Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos a un programa más de Voces del Misterio en su edición de verano. Un programa, Voces del Misterio, que no para por vacaciones y que va a estar durante todo el tiempo estival acompañándole los viernes aquí en nuestra sintonía, en la sintonía de Sevilla Fútbol Club Radio en la 91.6, hablándole del mundo del misterio y de todos esos temas que nos apasionan. Un verano emocionante, un verano activo, un verano en el que sin duda va a quedar fascinado con todo lo que le vamos a contar. Y, cómo no, con nuestro habitual equipo, con José Apolo, con Jesús García, codirector de este programa, con nuestro colaborador de lujo, José David Flores, Pepe Cabello, Ismael Cabeza, Lorenzo Cabeza, Carmen Bravo, Ana Garrido, Teresa Bernal, Elvira Lozano y tantos amigos que se han ido acercando a lo largo de todo este tiempo a nuestro particular Voces del Misterio. Un programa por y para la audiencia que le gusta el mundo del misterio y que de alguna forma tiene un referente en este programa nuestro. Así pues, un verano que comienza con este tipo de programas, con unos programas en los que vamos a recordar y vamos a tener lo mejor del misterio, lo mejor de la historia secreta, lo mejor del oculto, aquí, en nuestra rojiblanca sintonía. ¡Comenzamos! Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. Y en esta primera conferencia son los maestros Jesús Callejo y Carlos Canales quienes nos van a hablar de apariciones y de fantasmas, nada más y nada menos. Y dicho esto, vamos ya directamente al grano, vamos directamente a la conferencia de dos maestros que ya tengo la suerte de considerar amigos o de considerar conocidos por lo menos, lo cual para mí es un privilegio y es un placer. Siempre dije la misma broma, digo, a mí me encantaría un día ser una de las C de esa maravillosa tertulia de las 4C, porque como me llamo Colinet y es con C, digo, ya por ahí tengo un punto a mi favor para colarme un día. Bautista, ¿no? Eso es con B. Jordi es con F, o sea, Colinet es con C. Me lo digo por yo tiro el dardo, ¿sabes? Por si... Bueno, sabéis, ya lo he dicho, que son miembros de esa maravillosa tertulia de las 4C, dirigida por el genial maestro, siempre recordado del al que apreciamos, queremos, no solo por su labor, sino que todos los que hemos rozado alguna vez con él lo seguimos echando de menos, que Juan Antonio Cebrián, al cual también desde aquí le mandamos ese cariño, ese aplauso y ese beso. Es que no sé de qué va la conferencia, porque ellos se han preocupado de que no sepamos realmente de qué va la conferencia. Carlos Canales y Jesús Callejo le han nombrado genéricamente Toc Toc. ¿Hay alguien ahí? ¿Puede ser hablar con fantasmas? ¿Puede ser hablar con el más allá? ¿Puede ser lo que encuentras en unas cuevas escondidas? El Toc Toc, ¿hay alguien ahí? Da mucho que imaginar y da mucho que pensar. Así que sin preámbulos, para dos grandes maestros, escritores, investigadores, locutores... Por cierto, Lorenzo Fernández, yo de ti me presentaría a un programa de televisión, porque tienes una voz y un tipo, tío. No sé qué hace que no estás ya pidiendo un programa de televisión a grito. Pero me llevas, y yo lo que quiero es que te lo den a ti para que me lleves conmigo. Bueno, Tocto, ¿hay alguien ahí? De momento hay dos maestros de la comunicación y de la investigación. Carlos Canales, Jesús Calle. Bueno, buenas noches a todos y muchísimas gracias. Este es para mí el segundo año aquí. La verdad es que estoy muy a gusto volviendo a Santander, la lluvia, tal, está bien. Es mi tierra, al fin y al cabo. Bueno, vamos a ver. Vamos a hablar de una cosa. Es cierto lo que ha dicho. No hemos dicho muy claramente de qué vamos a hablar, porque Jesús, que es el especialista en sorprender a la gente, me dijo de por qué no hacíamos una cosa rara. Y somos muy buenos haciendo cosas muy raras. Esto es más raro que lo del año pasado. Vamos a hablar de fantasmas. Pero vamos a hablar de fantasmas, que era, hay dos formas de hacerlo. Nosotros trabajamos en la radio. Entonces lo más sencillo sería, pues, les contamos historias de fantasmas y les metemos algo de teoría nuestra sobre espectros, seres de las sombras. No, hemos decidido hacer otra cosa. Os vamos a enseñar fantasmas. Vais a verlos. Intentaremos, y hay una cuestión técnica que quiero aclarar, porque esto es importante, sobre todo para los que ven en pantallas más pequeñas, que vais a tener un pequeño problema, porque los fantasmas son lo que son, fantasmas, y por lo tanto es difícil verlos. Vamos a intentar que las imágenes que vamos a presentaros y que os vamos a comentar sean luego comentadas por todos vosotros como queráis, pero sobre todo es muy importante que estéis muy atentos. En algunos casos es clarísimo lo que vais a ver, en otros casos no os contaremos nada, y en otros casos os aclararemos después si lo que habéis visto es verdad o no, porque hay de todo. Hay vídeos grabados por cámaras de seguridad, hay vídeos grabados por aficionados, hay vídeos caseros, hay vídeos de teléfono móvil, y luego finalmente hay una super sorpresa, que es aquello que ni siquiera los que creen en los fantasmas saben lo que es. Vamos incluso a mostraros unas buenas cuestiones sobre lo que sería los intentos de explicación de lo que vais a ver. Por cierto, esto da miedo, está muy bien, ya veréis. Bueno, buenas noches. Un poco ya nos ha puesto en antecedentes Carlos sobre lo que vamos y no vamos a ver. Porque cuando se habla de fantasmas, está claro que estamos hablando de una materia intangible, esa materia con la que están hechos los sueños, pero también las pesadillas. Hay mucha gente que no cree en fantasmas, pero desde aquí, ahora, ya decimos que los fantasmas existen. Y no existen solo porque nosotros lo digamos, y alguna teoría hay al respecto, incluso sobre lo que es un fantasma, lo que es un espectro, lo que es una casa encantada, incluso lo que es un poltergeist. Sabéis que hay mucha distinción, definición sobre esos términos que normalmente se manejan como sinónimos, pero realmente no lo es. Yo particularmente sí creo en la existencia de fantasmas, sí creo en la existencia de una vida más allá de esta vida. Yo sí creo que la muerte es una especie de tránsito y por lo tanto sí que nos esperan otro tipo de aventuras pues en ese más allá. Y partiendo de esa base, es decir, la presentación puede ser lúdica, de hecho los comentarios, algunos de los que hagamos, pues intentaremos quitar dramatismo y sobre todo quitarle esa dosis de morbosidad que podría tener, porque exactamente, si queremos, podemos darle como mucho énfasis, incluso mucha sangre, a un tema tan espectacular como puede ser los fantasmas, y más en este caso, que tal como hemos querido presentar esta conferencia, esta charla, coloquio, porque esperemos que también todos participéis de alguna manera, sí que queríamos mostrar los mejores vídeos de fantasmas que existen en el mundo. Hemos descartado deliberadamente España, porque España hay muchas cosas, pero eso sería para una charla específica, y sí hemos cogido aquellos vídeos, algunos pavorosos, espero que no haya gente que padezca de problemas cardíacos en esta sala, alguno dará un bote, otros no, muchos son falsos, son fakes, es decir, son vídeos creados específicamente por cibernautas graciosos y ociosos que no tienen otra cosa que hacer y han creado este tipo de vídeos, que está muy bien porque nos sirve un poco para diferenciar lo que hay de verdad y mentira. Hemos visionado más de 200 vídeos y al final hemos elegido unos 30. 30, que es una selección de aquello que nos parece lo mejorcito, tanto falso como verdadero. aquello que sea falso lo comentaremos, incluso vosotros podréis participar en esa discusión si pensáis que va a ser falso o no, porque no lo diremos al principio, sino al final. Y sobre todo, un poco, la idea es que os sorprendáis. En definitiva, cada charla es distinta, es única. No sé si alguna vez haremos esta charla, posiblemente no, porque una de las cosas es que normalmente no repetimos una conferencia, pero sí que tengáis esa capacidad de sorpresa y sobre todo la sensación de que lo que vamos a ver puede ser real, aunque solo sea real un 5%, un 10% de estos 30 vídeos que hemos seleccionado con distinta duración. Porque esa es la sensación que nos dio cuando estábamos visionando cada uno de ellos. No todo es mentira, no todo es verdad. Al final cada uno va a sacar sus propias conclusiones. El que no las tenga ya, pues yo creo que es una buena oportunidad esta noche. Nos acoge la penumbra, las sombras. Yo creo que es un buen lugar para este tema. Y sobre todo nos va a crear muchos interrogantes, muchos porqués. Habrá gente que sí crea que hay otra vida, otra existencia. Aquellos que no crean, perfecto, porque esto va a ser como una especie de anécdotas que alguien se ha encargado de ir recogiendo a lo largo del tiempo y del espacio. Veréis que hay vídeos de Japón, de Colombia, de México, incluso de Arabia Saudita. Es decir, en muchos lugares se han recogido este tipo de testimonios. Pero hemos descartado fotografías, que en principio son muy conocidas, muchas de ellas, y nos hemos centrado en los vídeos. Y vídeos, como decía Carlos, cogidos desde los puntos más dispares. Cámaras de seguridad, esos celulares o móviles, en fin, cámaras profesionales, cámaras amateur, pero siempre con ese denominador común. Están captando algo que realmente no debería estar ahí, que la ciencia oficial nos dice que no debería estar ahí. Y sin embargo está, y lo recogen las cámaras, las fotográficas y también las videocámaras. Todo eso es lo que yo creo que nos abre unas perspectivas inquietantes. Con independencia de nuestras creencias religiosas, yo creo que mi consejo es que lo veáis con la mente abierta. Vamos a estar aproximadamente una hora y media comentando, viendo, sobresaltándonos, ¿por qué no?, riéndonos en algunos casos, pero sobre todo percibir este momento como un momento fantasmal en el amplio sentido de la palabra. Es decir, ahora hay mucha gente aquí, por supuesto que con el día que hace pues, es de agradecer vuestra presencia, pero además de las personas físicas que podemos ver, a derecha, izquierda, de frente, a lo mejor también hay otro tipo de entes invisibles que también están presentes. Cuando empecéis a ver esto, mirad de reojo a vuestra derecha y a vuestra izquierda. No todo lo que vemos, todo lo que tocamos, es real. Eso es un axioma que no deberíais olvidar. Y dicho esto, no hace falta definir un poco lo que consideramos lo que es un fantasma y un espectro, vamos un poco, si queréis, entrar en materia. Y vamos a entrar en materia con un vídeo que está grabado en el tren de Tokio, en Japón. Es una imagen rápida, pero para empezar, agarraros bien a los asientos, yo creo que nos puede servir de muestra este vídeo. Primera cuestión de la fantasmagonia de Jesús y mía. ¿Cómo se filma un fantasma? Respuesta 1, de casualidad. Este es el ejemplo perfecto. Se llama un fantasma porque hay que llamarlo de alguna manera. Vamos a ponerlo muy rápido. Luego lo iremos viendo con un poco más de detalle. Es una cámara que una persona ha bajado al entrar en el metro de Tokio. Estaba apuntando al suelo y simplemente va a entrar en el vagón. Le doy. Atención ahora. No habéis visto nada de momento, ahora lo veréis. Observad. Mirad el suelo, donde están los zapatos. Estamos acercando la imagen. Mirad debajo del andén. Es un fantasma, bueno, es lo que queráis. Pero en principio, eso no tiene que estar ahí. Y no debería estar ahí. Y sobre todo, las chicas que entraron en el vagón no deberían tener falda. Bueno, esto es un gimnasio, es evidente. Esta filmación, como podéis ver, es de la televisión americana, es de la CNN, y es uno de los ejemplos bastante claros de las diversas tipologías de lo que nosotros podemos llamar un fantasma. Como no tenemos ni idea de lo que es un fantasma, pues aplicamos el nombre para todo aquello que no sabemos lo que es, pero que tiene una estructura incorpórea, es decir, que no tiene una masa, una densidad que nos permita clasificarlo como un objeto, aunque luego vais a ver qué sorpresas vamos a dar. Esto en principio está grabado por una cámara de seguridad de un gimnasio en Estados Unidos. En Kansas. Eso es. Y lo que vais a ver es un fantasma de sentido clásico. Primera cuestión, ley 2 de la fantasmagonia de las dos T's. Los fantasmas se captan por casualidad porque generan algún tipo de energía captable por elementos electromecánicos. Si no, nunca lo veríamos. Sin embargo, una cámara normal es capaz de ver esto. Caught a white orb wandering around the gym. The orb hovers and lingers near the dumbbells. It leaves the frame, then comes back and kicks the motion sensors into action. Es una cámara de seguridad fija, como veis, y lo que está captando es algo que no debería estar ahí, algo que se está moviendo. Un tipo de energía que el ojo humano no hubiera visto, pero sí ha visto esta cámara de seguridad. Y es algo que se está moviendo. Lo voy a poner otra vez porque es complicado. ¿Se ve bien al fondo? Vale. ¿En las cámaras de televisión que tenéis? Sí, vamos a ver, vamos a decir, aparece en el lado derecho. Es una sombra que se desplaza de lado a lado. Observad con calma. Ahí lo veis más claro, ¿eh? Pero bueno, esta es para que veáis. En principio, este tipo de vídeos no son fraudulentos. Los que sean fraudes, los que sean fake, os lo iremos comentando. The orb hovers and lingers near the dumbbells. It leaves the frame, then comes back and kicks the motion. Tiene la credibilidad de la CNN. Normalmente, ya sabéis que cuando llega un vídeo de estas características a un canal de televisión de este prestigio, hay un filtro, hay una pequeña selección. El hecho de que lo emitieran la CNN indica de que para ellos esto era auténtico. Algo había ahí, no humano, que se estaba moviendo en este gimnasio de Kansas. Esto que veis aquí es un ejemplo perfecto de la ley primera. Es decir, cómo un fantasma o algo que nosotros llamamos un fantasma se capta a casualidad. Es una filmación simplemente, bueno, convencional, clásica, de una operación en un quirófano de Tokio. El médico que está al fondo es un anestesista. Está preparando una inyección para el paciente que está ya en la mesa camilla. Bueno, en este caso lo vamos a comentar, lo que hay, porque si no es muy difícil de apreciar. Observad que va a haber un momento en el que el anestesista se va a acercar al paciente. En el momento en que se acerca, la cámara capta que detrás de él hay alguien. Observar sobre todo la figura que está al fondo, el que tiene la jeringuilla que está probando. Es un quirófano, por lo tanto es un lugar ahí propicio para este tipo de manifestaciones. Yo he conocido a enfermeras, incluso a médicos, que me han comentado que después de una operación y sobre todo después de la muerte de un paciente se ven cosas. Lo que pasa es que normalmente nunca se ven por el ojo humano, quedan reflejadas en este tipo de cámaras. Ahora lo volveremos a ver repetido para que nos demos cuenta. O akarita da keta da rouka. Chuo no stoi ga hidari e omoku shunkan. Hemos dicho que era japonés eso. Con shiro no kage ni chuui shite koran itadakitai. Se ve mal, a esto hay que añadir que evidentemente tampoco la resolución aquí es muy buena. Se vuelve a ver otra vez, no os preocupéis. Y un poco más cerca, para que se vea, esa silueta al parecer de una figura femenina. Ahí está. Si fuera un fraude se vería mucho más claro. Es decir, el hecho de que sea indefinido, que sea semitransparente, que sea traslúcido, eso nos está indicando de que posiblemente estamos ante un vídeo auténtico. En este caso, el fantasma se parece mucho a una teleplastia, en el sentido que aparece impregnado sobre un objeto. Es decir, el fantasma forma parte de la pared. Es como si fuera un bajo relieve que genera algo de luz. Os comento, por ejemplo, la diferencia. Un espectro, antes de que sigamos también, el fantasma normalmente es un ser autónomo, tiene inteligencia propia. Sin embargo, el espectro es como una especie de secuencia repetitiva que se da siempre en determinados lugares y en determinadas fechas. Es un loop. Ahí es. Entonces, esa es la gran diferencia. Muchas de estas cosas que vamos a ver serían espectros, otros serían fantasmas. El fantasma es que Chick tiene una especie de conciencia que le permite interactuar con la gente, con los objetos. El espectro es como un holograma que se ve en momentos muy determinados. Lo que vais a ver ahora es uno de los mejores vídeos de fantasmas de la historia. Es en Japón. Es una cámara de seguridad de un edificio de oficinas. Como veréis, hay cuatro cámaras. Cada una de las cámaras enfoca diversas partes del edificio. Lo que vais a ver es gente, bueno, hay muy poca gente, es ya tarde, está filmado a las 8 de la noche, y hay gente que está en el edificio de oficinas. Atención al ángulo superior derecho, ahí, con toda la tranquilidad del mundo, porque esto es un poco impactante. Fijaros en las cuatro cámaras, en los movimientos. En una de ellas va a ocurrir algo que no debería ocurrir. En principio los objetos son sólidos, no se pueden traspasar. Mirad la chica que está abajo del ascensor y la de arriba. Comparar. ¡Qué bueno! Una entra en el ascensor, la otra, ¿dónde entra? La vamos a volver a ver. Allí no hay ascensor, no es una puerta. Voy a pasar al anterior. Voy con el anterior. No, no es este, me parece este. O akari itadaketa darou ka. Migi ue no gamen ni o chumoku itadakita. Recuadro superior derecho, fijaros en la checa. Se paran, ahí hay una pared. Está bastante bien. Esto es muy parecido. Cuatro cámaras de seguridad. Observad el ángulo inferior de abajo. Sí, sí, dale. Fijaros, o sea, con lo cual... Ya tenéis solo ¿dónde están los dos japoneses? Están hablando y están a punto de salir del ascensor. Están los dos totalmente solos. ¿O no? ¡Ah, qué bueno! ¿Qué haría la anciana? Esa es que la verdad... Esto... Es un fake, esto es falso. Esto es una broma. Bueno, es una broma, lo hemos colocado junto con el otro, que es exactamente igual, porque este es falso y el otro no. Entonces, era para que veáis, bueno, si lo pensáis detenidamente y lo veáis con calma, esto es un disparate, mirad el aspecto que tiene la pobre viejecilla. Realmente es demasiado corpóreo para ser un fantasma real, y además genera sombra. Eso es una barbaridad, los fantasmas no generan sombras. Entonces, bueno, en realidad esto es falso, pero era interesante para compararlo con el anterior porque estéticamente y desde el punto de vista de la ambientación son idénticos. Bueno, este es el mejor vídeo fantasmas de la historia. Primero, el lugar tiene una mala suerte del copón, es la palabra exacta. Esto es, bueno, podía ser un túnel de Gallardón en Madrid, pero no. Esto es un túnel de Moscú, está en la zona sur. Ochivide, que es una televisión local de Moscú y una productora de televisión. Y en realidad el vídeo que estaban grabando era una acumulación de vídeos, no solo uno, son 8 o 9, de un lugar donde de manera extraña se producían accidentes una y otra vez. Es un sitio de accidentes reproducidos de manera reiterada. Con lo cual, en realidad, el vídeo lo que pretendía denunciar era que en este lugar se producían demasiados accidentes, lo cual parecía indicar que algo había en la construcción que no era lógico. Hay dos puntos de referencia muy interesantes. Observad que hay, a la derecha, donde está el coche que está en el medio, hay como dos puertas. Todas las imágenes están con cámaras de seguridad diferentes, trazadas y tomadas en el mismo lugar. Lo voy a dejar pasar entero, porque no creo que veáis nada, salvo que el lugar es peligroso de narices. Pero luego, cuando lo veáis, vamos a enseñaros una cosa que de verdad que da un poco miedo. Porque aquí los fantasmas no son humanos. La música es para quitarle dramatismo. La llaman el túnel de la muerte. Bueno, Bien. Habéis visto un montón de accidentes, ¿verdad? ¿Os habéis dado cuenta de lo que ocurre en el minuto en el segundo 59? Es imposible, pero lo vais a ver. Lo extraño de este vídeo es que normalmente los fantasmas, como decía Carlos, se asocian a personas, es decir, a gente que ha fallecido. Pero es muy raro ver un fantasma de un objeto. Y en este caso, un fantasma de un camión. Y ahora vamos a ver cómo hay un camión que sale de la nada. Atención, en el minuto en el segundo 59. Lo va marcando el contador, casi ninguno lo veis. Ahora va a aparecer un camión en este lado. El camión parece seguir el patrón de todos los accidentes que habéis estado viendo que duraron meses. Sin embargo, el camión que tiene el accidente choca con otro camión. Pero es que no hay ninguno más. El camión con el que choca atraviesa la pared. Atención, ¿eh? Choca y sale otro camión ahí, ¿lo veis? Se repite. Antes, un poco antes. Fijaros en el carril derecho, este camión. No es igual. Es otro camión distinto. Pero es como si estuviera en el mismo lugar físico que estaba el otro camión y por lo tanto los dos chocan. O sea, que si ya la carretera era peligrosa, encima como para que haya camiones fantasmas. La verdad es que esto es una cosa muy interesante porque plantea un problema general sobre los fantasmas y su concepto, que es, ¿qué ocurre cuando en realidad el problema está en que no solamente hay fantasmas, sino que el lugar en sí parece atraer algo extraño? Bueno, hay todo tipo de teorías sobre lo que ocurría en ese túnel. Esto fue revisado hace 2 años. Porque en realidad no hay ninguna prueba clara de que ahí pase algo extraño. Yo este vídeo sospeché mucho tiempo que era falso, pero que parecía un tema de publicidad viral, tal vez. Pero realmente es muy extraño. Este, en cambio, es 100% auténtico. Esto es una persecución policial en los Estados Unidos. Lo voy a dejar pasar. A principio parece un poco aburrido. Es un coche que persigue a otro, como siempre. A ver si alguno sois capaces de daros cuenta de lo que pasa al final. Well, things are about to get a whole lot stranger. La clásica persecución policial. Ya sabéis que los coches de policía norteamericanos llevan su cámara y están persiguiendo a un coche blanco que huye pues de su consiguiente multa. It's the last look they'll get. For a moment it appears as if the driver and his car had disappeared into thin air. But in the blink of an eye, the driver comes into view. El coche sigue ahí, todavía no ha desaparecido. He tries to outrun the police rather than just vanish. El altavoz, aunque se oye mal, le está diciendo: deténgase, échese a la derecha. Still baffling to the police as he swerves all over the road, driving like a man possessed. And just when he's wheelie thrown the cops for a loop, he gets back on a straightaway, showing off a seemingly supernatural speed. La red interior del coche está comunicando que el coche hace movimientos innaturales. Hace un viraje y ahí ha desaparecido en una alambrada. No podía estar ahí el coche. Y sin embargo, ya no hay coche. Sencillamente se desmaterializó. Se esfumó. Como quien apaga un mando a distancia del televisor. Si traspasó la alambrada, quedó intacta. Ahí se terminó la persecución. ¿Dónde está el coche? Eso a los policías les asusta, ¿eh? Sí. Sobre todo por la sensación de fracaso que se te queda. Después a ver cómo se lo dicen a sus superiores. No, es que el coche desapareció en la alambrada. Dice, ya. Por eso lo graban, porque si no... No, en serio, en la grabación anterior no es la única que hay de coches fantasma, pero era interesante junto con el ruso para comparar la existencia de objetos no naturales, es decir, de objetos que actúan como si fueran un fantasma, lo cual parecería abrir la tercera ley de la fantasmagonia de los dos test, que es, ¿son los fantasmas necesariamente personas o pueden ser otra cosa y por tanto manifestación de algún contacto con un tipo de estructura del universo o de la naturaleza que no conocemos? Esto es interesante no por lo absurdo del tema que vais a ver bien pronto, porque es bastante inocente, pero es muy gracioso, sino porque este es el ejemplo contrario, que es cómo reacciona una persona ante lo que no puede ocurrir. Estamos, nos vamos a México, en un Blockbuster, ya sabéis que es una tienda de alquiler de películas de vídeo, de juegos, y hay un dependiente, que se le ve ahora la cabezota por abajo, ahora le veréis un poco más, que está colocando sus cintas de vídeo, lleva su carrito, y poco a poco, con su parsimonia, pues intenta poner orden en esta tienda, en este Blockbuster de México. Y la cámara de seguridad, efectivamente, pues está captando algo anodino, aburrido, soporífero, hasta que empiezan a ocurrir cosas, y cosas que él no provoca, sino que al parecer hay una mano invisible que quiere jugar con él, que quiere interactuar con él. Este vídeo sería dudoso calificarlo como fantasma. Esto sería un caso de los vídeos que nosotros llamaríamos fronterizos. ¿Habéis visto el carrillo cómo se mueve? Ya el dependiente se ha quedado un poco asustado, pero no le da mayor importancia porque dirá, bueno, se ha tomado una margarita antes y puede ser efectos del alcohol. Sigue grabando el vídeo, él sigue colocando. Decimos lo de dudoso de fantasmas porque esto podría formar parte de lo que sería la clásica experiencia de espíritus burlones o incluso de poltergeist a un nivel muy suave. Porque aquí no se observa ninguna figura, ¿habéis visto el vídeo que ha caído? Es decir, no se observa ninguna figura, pero alguien está jugando con él. Con lo cual aquí estaría la cuarta ley, Canales Callejo, que es que los fantasmas no tienen por qué dar sustos. Los fantasmas a veces también les gusta jugar, les gusta divertirse. En el fondo forma parte de esos duendes burlones de la mitología que les divierte hacer este tipo de cosas. Fijaros la profesionalidad y la paciencia del reponedor, ¿eh? Pero ya se empieza a mosquear. Claro, lo que no vemos es qué tipo de películas son las que están cayendo al sol. A lo mejor son las peores de ahí. Al final se va. Ahí ha escapado directamente. Era lógico. Sí. Bueno, aquí nos estamos encontrando con uno de los centros comerciales más conocidos que hay en Venezuela, el centro comercial San Bill. Y hay varios vídeos de este tipo, hemos seleccionado uno de ellos, hay cámaras de seguridad, en este caso está grabado con un celular, donde alrededor de este centro comercial San Bill, que está en la localidad de Valencia, en Venezuela, ya digo que hay otro en San Cristóbal, pero hemos elegido este porque nos parece un poco más espectacular, se empiezan a ver cosas, son grabadas por este celular, allí lo llaman celular a los móviles, y es algo que alerta a los vigilantes de seguridad. En este caso es muy fácil de seguir porque es una toma de la televisión venezolana, entonces ellos mismos la subtitularon, con lo cual, como hablan español, pues lo vais a tener bastante fácil. Se ve muy bien, eso también da credibilidad a las imágenes, pero están captando la presencia de alguien que no es humano, pero que sin embargo está merodeando por el lugar. Si se ve cómo los vigilantes de seguridad llegan allí, porque algo extraño ven, hay algún tipo de movimiento, estamos hablando de un centro comercial y puede ser algún tipo de cacos que quieren robar el establecimiento. Esto es curioso porque esto sí tiene un cierto... Bueno, el fantasma de San Bill ha sido grabado varias veces, al igual que luego lo que vamos a poner en Hampton Court, lo cual quiere decir que hay algunos que operan en cierto modo como si fueran espectros, es decir, hacen un loop, es decir, son apariciones o siluetas de seres que parecen estar condenados a hacer una y otra vez la misma repetición, como si fuera un dibujo animado que no puede escapar de su destino. Exactamente, esa es la diferencia del fantasma, como os decía antes. Siempre harían los mismos movimientos, el mismo tipo de actos y además a las mismas horas. En este caso ahora nos vamos a Colombia, a Bogotá, a un parque. Lo que encontraron es impresionante, los videos y las fotos de seguridad registran lo que parece ser el espectro de una niña. Sentí que me pegaron en la espalda y cuando volví a mirar... Siempre hay un Contreras en este tipo de noticias. Corrieron para los arbustos. Su sexto sentido afloró hasta ese día que descubrió la enigmática presencia de la niña. Se siente el espíritu como de una persona infantil. La curiosidad motivó a los jóvenes del barrio a emprender una cacería de telediario colombiano, con más bien de fantasmas. El sitio de la aparición, el parque del barrio Villa Camila. Sus armas, cámaras fotográficas y de video. La hora, entre 12 de la noche y 1 de la mañana. El resultado fue este. Una imagen clara de una niña de aproximadamente... Espanto tamaño... 32K ya están. Ahí está en grande. Su rostro y su cuerpo están bien definidos en el cuadro. Este sonido es el que se grabó también allí. Un sonido sibilante, un sonido extraño. Y el sonido que la acompaña es este. Era un espectro rayado. Cuando de pronto vi que una imagen blanca corría. No podría decir qué es exactamente porque no la vi de cerca. Pues lo que no es, es un espectro, es un fantasma. Las apariciones que comenzaron a registrarse el jueves, más estas primeras pruebas, provocaron una masiva movilización de los vecinos para advertir la presencia. Y como a la 1:20 de la mañana salió, yo estaba ahí con la señora, y cuando salió, voló y ese susto que nos dio todo, pero nosotros seguimos mirando, yo seguí mirando, y digamos, yo dije, a mí no me dio miedo, yo seguí mirando, y la señora que estaba al lado mío se puso a rezar. Particularmente mi hijo me dice que ha visto una niña que se aparece y recorre este sector y después desaparece. Los vecinos que no la reconocen coinciden en una misma teoría. O me dio pesar porque yo imaginé una niña esa así penando, es terrible. Un alma en pena que tiene conmocionados a los habitantes de este barrio en el nororiente de Cúcuta. En el momento en que yo viví eso, la reacción mía fue ponerme a llorar. ¿Qué pensáis? Obviamente en Cúcuta hoy no se ha hablado de otra cosa que del fantasma. El obispo dice que podría... No se habla de otra cosa. Aviso delante de testigos, ¿qué hay, verdad? ¿Qué pensáis? ¿Que es cierto? ¿Que es un fake? Totalmente falso. Y todos los testigos, fijaros los que hay, ¿eh? Se lo tragó la televisión colombiana. Siempre este tipo de cosas es difícil, es verdad, que a veces distinguir algo que es real de algo que es fantasmagórico, pero en este caso, evidentemente, no era real. De hecho, el que hizo el montaje de este parque de Cúcuta, luego, en el siguiente noticiario, volvió a salir ese fantasma para demostrar que todo había sido un montaje y la facilidad a la hora de creer este tipo de montajes y la credulidad que tienen estos periodistas de Colombia. Demostró algo muy interesante sobre los fenómenos paranormales en general, y es la capacidad de contaminación de la idea. Eso es clásico de la folclore y de las leyendas. Y es que la gente tiene tendencia a creer lo imposible cuando les das una prueba de su existencia. Es algo sorprendente que afecta sobre todo al fenómeno ovni, pero también ocurre en todos los demás fenómenos relacionados con las leyendas o con lo que genera el folclore como tradición. Ese es el ejemplo perfecto. La existencia de una prueba aparentemente real y su salida del telediario hace que todo el mundo piense que eso es verdad y que lo puede captar. Y si te piden serenidad, pues mucho más. Claro, es idéntico a lo que ocurrió en España con el Palacio de Linares en Madrid. Exactamente lo mismo. El que vamos a ver ahora, sin embargo, es real. Pero fijaros, la diferencia... Sí, ya había pasado. Es el de Bogotá. Ah, este sigue siendo el de Bogotá. Sí, claro, siguiente. Es el de Bogotá, pero sí es real. El que vamos una a contar... Una novena en el centro de la capital. Vamos a verlo y ahora os comentamos un poco... las circunstancias de por qué pensamos que este es real. El estremecedor video captado con un celular es hoy causa de angustia de los habitantes que por más de 20 años han vivido en la Candelaria, el barrio más antiguo de Bogotá. Me aterroriza ver una cosa de esas. En serio que sí, me da miedo. O sea, es algo increíble. A pesar de las historias de fantasmas que se escuchan en las casas del centro, los vecinos de esta cuadra nunca han visto a los protagonistas de los relatos. Los vecinos comentan de que han visto fantasmas en las casas. Por esto, algunos vecinos se niegan a creer lo capturado en el video y prefieren pensar que el fantasma es cuestión de la imaginación. Yo no los he visto, yo he ido 30 años, pero hay personas que lo hayan podido ver porque sufren de esas cosas y todo. ¿Quién es eso? Aunque no se conoce la identidad del protagonista misterioso, lo cierto es que su presencia ya... Si observáis, nadie lo ve. Lo que lo ve es la cámara. Nadie de los que están alrededor parecen percibir que existe una figura moviéndose en torno suyo. Es la cámara la que capta la figura de movimiento. Los testigos no lo ven. Dicen que existen porque les han contado que existe. Pero ya ninguno lo ha visto. Este es auténtico. Y el que vamos a ver ahora, y nos vamos a ir a Japón, también, en principio, es auténtico. Porque lo que vamos a ver, están grabando una escena en un acantilado japonés, y de buenas a primeras, cuando la cámara hace un barrido, os lo comento, aunque luego lo repetiremos, hay alguien que en ese momento se está tirando de uno de esos acantilados, se está intentando suicidar. ¿Por qué es un fantasma? Porque a pesar de que queda grabado en la cámara, cuando ven el lugar donde se ha lanzado esta persona, allí no aparece nadie. Si sois capaces de verlo, está grabando de momento las olas, el acantilado, los riscos. Alguien ha percibido ya algo. Habéis visto que se ha tirado de un acantilado, ¿no? Ahora se ponen a buscarlo porque rápidamente alguien se da cuenta de lo que ha ocurrido y empiezan a mirar hacia abajo a ver dónde ha podido caer. Sí, pero sobre todo porque el que lo ve es el que lo está filmando, no los demás. El que lo filma ha visto algo, y sobre todo, una persona que al parecer se estaba suicidando. Cuando alerta a sus compañeros del lugar donde han ocurrido estos hechos, ¿ves? Allí no se ve nada. Sí, si no alguien ha saltado, parece suicidado. No ha encontrado nada, por supuesto. Esta es otra característica bastante interesante de las grabaciones de fantasmas, y es que aparecen cuando ya has visto la imagen, cuando estás revisando, no en el momento. Aquí lo vieron solamente porque generaba una especie de sombra sobre el ángulo de la cámara. Nunca apareció ese cuerpo. Fijaros en esto. Este es francamente bueno. Una madre con sus dos hijos están cantando, en este caso, el cumpleaños feliz, parece ser que a su marido, que es el que está grabando la escena. Cada uno tiene un globito de color rojo, una escena jovial. En forma de corazón. Observar, por favor. Divertida. Bueno, va a entrar la que está grabando, porque es un regalo sorpresa para su padre. La que está grabando es la hija que se va a sumar ahora al grupo con un corazoncito inflable, y luego es la que va a apagar la cámara. Es interesante porque en la escena de la toma hay tres objetos que, bueno, o luego explicaremos un poquito también el por qué es fácil, por qué es difícil trucar algo como esto. Observar la naturalidad de la escena porque es totalmente normal, como si grabáis un vídeo casero. Luego, a ver si sois capaces de ver algo y luego lo explicamos. Es un poco cursi, pero... Es sueco, ¿eh? ¿Lo habéis visto, no? Lo he visto como una escena cotidiana puede generar susto. En el momento en que se refleja un ente en el espejo, se desploma. Observad el espejo. Había alguien más ahí. Y no aguantó, no aguantó, el fantasma no aguantó la canción. No, lo que más le fastidió al fantasma fue que rompieran los globos. Esto es genial. Es una madre japonesa filmando a su niña mientras se peina. Atención, ¿eh? Luego lo repetimos. Otra escena cotidiana con sorpresa final. その次の瞬間右側の鏡に映り込んだ女の子の身が睨みつけるようにこちらを向いている。 Es bueno, ¿eh? 赤髪は母親が知人から譲り受けた。 Aquí está muy bien. Da susto, ¿eh? Estamos ante un nuevo vídeo falso. Pero da miedo, ¿eh? Es fácil falsificar este tipo de cosas porque frame a frame al final lo que hicieron fue estabilizar y movilizar una de las imágenes para que no girara, evidentemente, pues al compás de la niña. Este tipo de cosas ocurre mucho en las películas de terror japonesas, si habéis visto alguna. Siempre se juega con los espejos. Los espejos tienen esa importancia y por eso son fundamentales a la hora de captar posibles fantasmas. Ya sabéis que antiguamente el espejo, la famosa superstición de romper un espejo, acarreaba mala suerte por dos razones principales. Primero, porque los espejos eran muy caros y era para matar a aquel que destrozara uno de ellos. Normalmente eran criados, esclavos. Muchos de ellos estaban hechos con aleaciones de plata, en fin, eran carísimos. Pero por otra parte, tiene la parte mágica, esotérica, los espejos siempre han servido para ponerse en contacto con el más allá. Había una técnica de adivinación que era la captotromancia, que servía para invocar a ese tipo de espíritus, de espectros, de personas fallecidas, y luego ponerse en contacto con ellos. Incluso ahora se sigue practicando, Raymond Moody ha hecho un método para eso, precisamente, a través de un espejo, de unas condiciones adecuadas, ponerse en contacto con el más allá. Entonces, romper un espejo era romper una ventana, una puerta dimensional para ponerte en contacto con aquellos otros entes que están en el otro lado. No sé si habéis visto alguna la película de Dentro del Laberinto, donde los goblins están detrás del espejo esperando que se dijera la invocación para salir y raptar al niño de que tenía que estar cuidando la protagonista. Por eso es importante siempre los espejos a la hora de captar este tipo de entidades. Algo se refleja ahí que muchas veces el ojo humano no es capaz de percibirlo. Siempre, ya sabéis que tenemos un espectro de onda que no podemos ver más allá del violeta y más abajo del rojo, y eso nos impide captar determinadas vibraciones y sobre todo determinadas presencias que están ahí pero son invisibles para el ojo humano y no a lo mejor para el ojo de un determinado animal. Por eso son tan importantes este tipo de vídeos que tienen que ver con los espejos. En este caso es falso, en el anterior sí parece que era auténtico, pero y luego, con las connotaciones esotéricas que siempre han tenido los espejos. Claro, luego os vamos a poner un auténtico realmente espeluznante de espejos, pero de un caso que aunque es fantasmal, parece espectral en el sentido que es un caso de aparición frecuente. Es interesante, dicho Jesús, si recordáis lo de al otro lado del espejo, cuando la niña está mirando al espejo y se está reflejando, al otro lado están los muñecos de Jim Henson diciendo, no hice la frase. Bueno, pues es muy parecido, pero como el que luego vais a ver es real, ya veréis la diferencia cuando lo que ocurre es auténtico. Este es muy importante, este es el de México, ¿no? Este es el de un hospital en México, que es el hospital de Licona, donde una enfermera, le da por grabar con su cámara los pasillos y alguna de las estancias de este hospital. Donde ve rumores, fantasmas. Ella hace comentarios a la cámara, que en este caso no sé si se podrán escuchar. Y uno de los comentarios que ella hace, dice, a ver si voy a grabar algo que no debo. Y efectivamente, aunque se ve muy deprisa, pero acaba grabando algo que ella no vio, pero sí captó su videocámara. Son pasillos, son, como ves, cámara subjetiva. No sé por qué la dio por grabar el hospital de Licona. También es verdad que normalmente este tipo de escenarios ya vienen precedidos por leyendas de fantasmas, de entidades que se suelen ver. Y ella quiso comprobar si había o no había este tipo de entidades de las que algunas compañeras o compañeros suyos habían rumoreado hace tiempo su presencia. Lo bueno es que ella no se percata de estas presencias y solo las ve cuando vuelve a visionar este vídeo en su casa. Vamos a pasarlo al principio porque entre el segundo 8 y 11 es donde se ve una niña que ella no llegó a ver físicamente y que sí quedó plasmada en este pequeño vídeo. Fijaros en ¿La viste? Entre el 8 y el 11. Fijaros un poco en el contador. Pásalo otra vez si quieres para atrás. Esa niña no está en el vídeo. Volvemos. Sale del lado. Fijaros, entre el 8 y el 11. Atención, ¿eh? Sale en el lado derecho la cabeza. Ahí está. Bueno, atentos a esto. Aquí en España yo conozco un caso parecido a lo que vamos a ver. Este caso lo conozco gracias a Francisco Contreras, que me puso sobre la pista de un lugar relativamente cerca de aquí, en Cádiz, en la Casa del Obispo, es un lugar donde ahora está la sede del Museo Arqueológico, y que ocurren cosas raras, y esas cosas raras han sido captadas por las cámaras de seguridad. Pudimos ver, gracias a Germán Garbarino, a su director, cómo esas cámaras se activaban en momentos que no había nadie, normalmente a las 4 o a las 5 de la madrugada, se veían unos orbes, unas esferas que traspasaban las paredes, y también unos objetos extraños, reptiloides, que tan pronto subían por las paredes como emprendían el vuelo. Evidentemente no era ningún pájaro, no era ningún animal, porque eso hubiera sido captado y además hubiera quedado dentro de la habitación, al final los vigilantes de seguridad lo hubieran retirado de allí. Bueno, pues esto, que ocurre en noviembre del 2008, en un país sudamericano, la cámara graba algo extraño en una tienda de instrumentos musicales. Es en Guatemala, y fijaros un detalle importante. Los guardias de seguridad, que son los que van, acuden porque ven que hay una especie de mancha que se mueve de luz y piensan que hay algo que va mal. Entonces se acercan al lugar para ver lo que ocurre. En realidad, según los datos que yo tengo en este vídeo, la extraña cosa que ellos ven, no solo es la cámara, sino también cuando van a verlo, se fue porque una de las señoras de limpieza que estaba allí se puso a rezar y de repente desapareció. Esta extraña aparición pasó volando frente a una cámara de seguridad de un almacén en la zona 8. Y luego permaneció en la imagen por casi 2 horas, ante los ojos asombrados de más de una decena de trabajadores. Observando una de las cámaras, la cámara número 11, miraba que tenía una luz que me estaba enfocando, que no me podía permitir ver el personal que estaba ahí o a los clientes. Entonces tuve que ir a ver qué era lo que pasaba y me di cuenta pues que no había ningún foco o alguna linterna que me estuviera señalándose la cámara. Como puede verse en las imágenes, incluso parece que va aleteando a un ritmo coherente con un ser alado, e incluso se distinguen algunos rasgos de la figura. Ante el hecho, uno de los trabajadores fue enviado a pararse frente a las cámaras para hacer una prueba, pero ante el temor de lo desconocido, empezó a orar, y en ese momento, la imagen extraña. Yo entré, ¿verdad?, hacia el área, y yo vine y me quedé viendo hacia el lugar, y lo primero pensamiento que dije, bueno, si esto en realidad es de Dios, que Dios me muestre algo, porque yo lo que siento es que el ambiente está frío, pero si no es de Dios, que se vaya en el nombre de Jesús. El testigo no duda en señalar la naturaleza de lo sucedido. Que en realidad yo considero que fue algo bien espiritual, y porque en realidad lo fue explicarlo de otra forma. El hecho ocurrió en la tarde de este jueves y minutos después las cámaras de 97 se hicieron presentes para investigar el hecho. Otros empleados del lugar aseguran que no es el único fenómeno que se ha presenciado, pues aseguran haber visto figuras desvanecerse frente a ellos. Tenga una explicación de origen científico o de origen espiritual. Algo sucedió con esta cámara que está a mis espaldas. Algo que por el momento no se puede explicar. Alexandreu, Jorge Jiménez, Noticiero. Ahí tenemos. Como veis, no todos los fantasmas se manifiestan de la misma manera. No son traslúcidos en este caso. Como veis, es una luz blanca pero compacta. Parece sólida, que queda grabado en estas cámaras de seguridad, y no es el único caso, sino que ha habido varios, pero bueno, esto nos parecía espectacular, sobre todo por el tamaño, y cómo los testigos a veces lo asocian, lógicamente, a una presencia espiritual. Por eso lo de rezar, de intentar que no les haga ningún tipo de daño, porque de alguna forma tienen que convivir con esa presencia. Eso es muy habitual también en otras casas encantadas, donde lo que se evita es que sea una presencia demoníaca y que ya que va a estar allí, de alguna forma interactuando con ellos, por lo menos que sea un ser de luz, un fantasma bueno, o por lo menos que no haga daño o que no toque los instrumentos musicales antes de tiempo. Lo que vais a ver, que vais a verlo muy mal, porque desgraciadamente la resolución es muy difícil de ver en una pantalla como esta. Yo lo veo regulín, pero aquí se va a ver realmente mal. Pero lo vamos a dejar pasar porque es especialmente buena desde el punto de vista de la fiabilidad. Esta secuencia de fantasmas, larguísima, fue captada por una cámara del Servicio Nacional de Parques de Estados Unidos en el antiguo campo de batalla de Gettysburg, en Pensilvania. Lo que se ve constantemente, y se apreciará principalmente, pues, si miráis con detenimiento a la izquierda, son los fogonazos, chispazos y movimientos, aparentemente de los espectros de los soldados de la Unión y de la Confederación que libraron la batalla. Atenta a los movimientos de figuras traslúcidas en el lado izquierdo, y pequeños chispazos. Has comentado que es en Gettysburg. ¿La habéis visto a la izquierda? Evidentemente la cámara está fija porque ya había rumores de que ahí salían cosas que no pertenecían a ninguna actividad humana, es decir, ahí no había nadie. Y sin embargo, es captado. ¿Veis moverse a la izquierda? Estos son espectros en el sentido clásico. Además, relacionados con lugares donde ha habido acontecimientos luctuosos, trágicos, como en el caso de Gettysburg y su famosa batalla. Bueno, esto es buenísimo. Larry King, el auténtico. En vivo en la CNN. Como todos sabéis, cuando muere Michael Jackson en junio del año pasado, a partir de ahí se especula muchísimas cosas, que si había muerto o no había muerto, que en fin, que era un poco como... Está en parte como Elvis. El caso de Elvis Presley diciendo que a la hora de la verdad todo era un montaje y él seguía viviendo en otra parte. Pero una de las cosas que sí salieron en televisión, que dio mucho que hablar, que fue bastante espectacular, sobre todo por la importancia del personaje, es que cuando se graba un reportaje en Neverland, este lugar que él quiso llamarlo así, ¿no?, el país de nunca jamás, lugar donde los niños pues tienen ese tipo de experiencias maravillosas, y ya sabemos un poco la fascinación que tenía Michael Jackson con los niños, cuando están grabando un reportaje, y ahora lo veremos, y esto ocurrió una semana después de su muerte, se detecta al final de un pasillo una sombra que muchos identificaron como el fantasma de Michael Jackson. Por cierto, esto se ve tan claro, no hace falta ni explicarlo, se ve muy bien. With me, go Ted. All right, Larry, we're inside Michael Jackson's bedroom suite with Miko Brando. Seguro que algunos de vosotros lo conocéis. The doors, and you can see the locks on the doors. Miko, privacy was key in this room, obviously. Yeah, he liked his privacy. When the doors were open, you know, it was okay, but when he locked, he wanted his privacy. He had his privacy. This is one of the bathrooms. ¿Lo habéis visto? Como corta la chimenea del fondo, se ve muy bien. Ha dado la vuelta al mundo por la importancia de la cadena que lo emitió y porque ocurrió justo cuando estaban haciendo este reportaje. Michael Jackson. Esto se amplificó porque varios medium comentaron que estaban en contacto con él, con su espíritu, que él no estaba a gusto, que no había descansado en paz por la muerte que había tenido, por en fin, haber dejado muchísimos asuntos pendientes en este plano, y comentaban que evidentemente esa sombra solo podía ser la suya, alguien que todavía no se había percatado de su muerte física y que de alguna forma pues estaba deambulando por su mansión, por este rancho de Neverland. Fijaros ahora en este, porque son como dos vídeos de personajes históricos, uno muy cercano, como es el caso de Michael Jackson, y otro que aquí sí que hablaríamos de un espectro. Cuidado, este vídeo tiene muchas dudas, pero lo hemos puesto por la importancia del personaje que dice que se aparece ahí. Este es el palacio de Hampton Court, en Londres, que era la residencia de Enrique VIII, ya sabéis que se casó con varias esposas y tenía la manía, en fin, un caprichillo que era decapitarlas a todas ellas. Y una de ellas, que era la quinta esposa, Catalina Howard, pues no muere ahí, muere en la Torre de Londres, decapitada, murió de forma rápida porque sobornó al verdugo para que hiciera un corte limpio, porque antes si no le sobornabas a lo mejor te podía rebanar el cuello, pero en 4 o 5 veces, era doloroso, en fin, salía mucha sangre y tampoco era plan. Entonces, bueno, como la mujer era de porte noble, solo tenía 20 años, por cierto, cuando es ejecutada, se cansó pronto en Enrique VIII, era muy caprichoso el hombre, y de hecho en Hampton Court sí muere su tercera esposa, que era Jane Seymour. Pero bueno, Jane Seymour muere de un parto y por lo tanto parece ser que su fantasma no se aparece ahí, pero sí dicen que se aparece el de Catalina Howard, esta quinta esposa, que es decapitada en la Torre de Londres y que de vez en cuando se deja ver su espectro, hasta el punto que hace 3-4 años se grabó por las cámaras de seguridad de Hampton Court como una mujer vestida de época, de esa época del siglo XVI. Por cierto, además, Catalina Howard murió un 13 de febrero, es decir, estamos a punto de que se cumpla su aniversario del año 1542. Y las cámaras de seguridad lo que captan es una puerta que se abre, sale una mujer vestida de época, y algunos especialistas, pensando la historia, trágica historia de esta joven que muere decapitada a los 20 años y asociada a este palacio, piensan que no puede ser otra que Catalina Howard. Bueno, si lo que habéis visto os ha parecido más o menos raro, preparaos ahora. Esto es una carretera norteamericana. Esto está clasificado teóricamente como una aparición fantasmal. Nosotros no tenemos ni idea de lo que es, lo vais a ver, es muy fácil de ver. Pero luego os vamos a mostrar varias cosas que no son exactamente fantasmas, pero que son esto. Un coche iba filmando, era una filmación normal, simplemente de ruta turística, cuando se cruza en la carretera una figura. La figura, habitualmente podríamos decir, es un fantasma, bueno, es posible. Sin embargo, puede ser otra cosa. Simplemente queremos que lo veáis para que luego lo enlacéis con lo que os vamos a enseñar luego. Va la imagen. Vale, lo repetimos si queréis, pero creo que sí bastante claro, ¿no? Bien. Atención, bueno, ahora. Claro, claro. Un ser traslúcido. No, la anterior. Ponemos anterior. Repítala, para que se vea bien. Porque veréis que en el fondo no estaríamos hablando ya de entidades fantasmales, estaríamos hablando de otro tipo de criaturas más mitológicas. Un ser alargado, espigado, semitraslúcido, que cruza la carretera sin miedo a que la atropelle, porque total, como transparente. Atención ahora. Fantasmas. Lo que estáis viendo es una escena grabada por la televisión Al Jazeera, entregada a Al Jazeera, la televisión árabe, por la insurgencia iraquí. Es un M1 Abrams de la caballería americana hace 3 años en un suburbio de una ciudad iraquí. Aunque hemos acortado mucho el vídeo, el tanque que va adelante ha pisado una mina, ha salido por los aires una de las cadenas, la izquierda. Entonces el equipo de protección de caballería va detrás. Entonces pasa un tiempo y entonces el tanque va a girar el cañón. Los observadores cogen los ángulos y luego veréis. Vamos a contar la escena entera. La escena entera es solo un pequeño detalle. Van a llegar detrás 2 Hammer y va a bajar un grupo de soldados americanos que va a acordonar la zona. O sea, van a hacer lo que es clásico, un perímetro de protección. Pero en toda esta escena hay algo que no tiene ningún sentido. Antes de comentarla, quiero que la veáis, porque es extrañísimo. Por favor, muy atentos a lo que ocurre en el ángulo izquierdo del tanque, es decir, la línea central de la pantalla. Y pensad en la imagen anterior, ¿eh? Porque una de las características, quinta o sexta ley, ya no me acuerdo, es que se camufla muy bien en el entorno. Solo que este no actúa como un fantasma. Este no es un fantasma. Este no es este. Sí, porque se mueve. Vamos a cerrar un poquito. Es que yo creo que se ha parado. Hombre, tiene mérito que estando parado se moviera el fantasma. Ahí. dejamos a los Hammer llegando. Ahora, antes de que bajen los soldados americanos, que va a acordar la zona, van bajando, se va a colocar haciendo un triángulo, observar ahí. ¿Lo habéis visto? Eso, ¿qué es eso? Vale, vamos a repetirlo. Atención, porque tiene mucho que ver con lo que vais a ver luego. Volvemos, llegan los Hammer. Bajan los soldados, pero alguien que viene de otro lado se va a acercar al tanque. Y ese alguien no es enemigo al tanque, precisamente. Observad. Ahí, a la derecha. ¿Qué demonios es eso? De hecho, se hace más material cuando está parado. Cuando corre, prácticamente ni se le ve. Es invisible. Va cogiendo corporidad según va avanzando. ¿Os acordáis de la película de Predador? El malo utiliza un camuflaje óptico. Es un ser que tiene una especie de armadura que se integra con el entorno. Proyecta el entorno y Schwarzenegger, que es el bueno, no le ve. Esto es muy parecido. Si no fuera por lo que vais a ver ahora, es de la televisión japonesa. Es de una investigación de la Universidad de Tokio con la Universidad de San Diego. Es decir, no estamos hablando de fantasmas, sino de alta tecnología militar para camuflarse en el ambiente. Atención, es un soldado japonés. El equipo que lleva es americano, es un proyecto conocido, y esto es un documental más o menos privado, en el que lo que vais a ver, veréis que el soldado lleva una especie como de plaquitas colocadas, en realidad son microcámaras de televisión que están proyectando el entorno que tiene alrededor. Observar ahora. Son espejuelos, queda muy cuco, muy mono. Visualizar la película de Predador, tanto la primera como la segunda parte, el malo. Veréis cómo se parece muchísimo a esto. Esto es real, esto es tecnología de alto diseño, precisamente para eso, para quedar totalmente camuflado en un entorno, en este caso boscoso, y que el enemigo no te pueda detectar. ¿Por qué hemos traído esto? Porque está relacionado con la imagen anterior y que porque puede que algunas apariciones fantasmas oculten otra cosa. Otra cosa muchísimo más sofisticada que no tiene por qué ser necesariamente humana. Lo que vais a ver ahora da mucho miedo. Os pongo en antecedentes. ¿Os acordáis de este tipo de películas que se utilizan ahora con cierta frecuencia, donde unos excursionistas van por el campo, intentan grabar con cámara subjetiva aquello que ven y al final mueren, desaparecen, pero sí queda como vestigio de su testimonio su cámara de fotos o su videocámara? En este caso queda una videocámara, estamos en el condado de, en la localidad de Emerson, y en ese lugar ya se habían reportado varios incidentes de criaturas extrañas que pululaban por allí, en concreto en el año 1957. Esto que vamos a ver ocurre 40 años después, en el año 1997, y lo que encuentran las autoridades locales es la videocámara, sin que nadie la llegara a reclamar nunca. Es decir, no había ninguna persona alrededor de esa videocámara, con lo cual lo que hacen es llevársela a la comisaría, revelarlo y ver qué contenía esa videocámara, las últimas imágenes, los últimos minutos que fueron captados antes de que sus propietarios desaparecieran. Y lo que captan estas imágenes es lo que vamos a ver ahora. Una cuestión previa. Lo que habéis visto antes de Al Jazeera está firmado en Irak el año pasado. Esto es de este año, bueno, de 2009, lo que estáis viendo ahora de pruebas de camuflaje óptico americano-japonés. Sin embargo, lo que vais a ver ahora, se reportan incidentes desde 1957. Eso excluye la posibilidad de que lo que vais a ver sea humano. Sinceramente, cuando lo escuchéis vais a ver que no es humano. De hecho, las han titulado, y nosotros también lo hemos titulado como tal, las criaturas de las sombras. Atención a lo que van viendo en el bosque, porque es un proceso lento y se ve bastante bien, pero no saben lo que ven. Nunca se supo nada de los propietarios de esta videocámara. La cámara se encontró a 2 kilómetros de este lugar, en realidad. Mirad que se mueve algo en el medio. Over there, look, look, look, look, look, over there. You see that? What the hell? ¿No veis moverse? Wait, that, because that was it again, right there. Wait. I don't like this. You see that? Right there. Look. Oh my God. That's not an animal. I don't like this. Okay, fuck. Go. Hola, ¿qué tal? Fue el último que vieron. Una especie de sombras que se movían en el bosque y que al final una de ellas se acerca a la cámara y ocurre lo que ocurre. Vamos a ver. Este es importantísimo porque este es uno de los más recurrentes que se conocen. Sería aparentemente un espectro si no fuera porque la aparición que vais a ver es tipo fantasmal. Antes hablaba Jesús de la comunicación con los espejos. Es una casa de San Diego en el cual, en una alacena, se da un fenómeno relacionado con una niña. Es un fenómeno recurrente, ocurre de manera frecuente, y el propietario de la casa lo hizo público, es decir, lo comunicó para que quien quisiera se pudiera poner en contacto con él. Se puso en contacto con él un vecino de Monterrey, al norte de California, esto es en San Diego, que le decía que él creía más o menos tener una idea de lo que podía ocurrir. Bueno, el caso es que le dijo que podía someter a una prueba colocando una cámara intentando interconectarse con la figura que aparecía en la alacena de su casa. Esta es la grabación del propietario de la casa de lo que él veía en la alacena, y prepararos porque esto es un contacto de tipo espejo perfecto, porque como luego veréis, y no tiene miedo porque aparentemente no tiene nada que temer de un fantasma como este, que es una niña, lo que pasa es que obviamente se va a pegar un pequeño susto y vosotros también. Hombre, ya no, porque estáis avisados. Hi, I'm John. Dice que se le llama Juan y verás. 12:03 a.m. Still nothing happening. Tardó media hora. Es un cristal con ese adorno. Y la puerta es una alacena con sus baldas. Intentar, veis dos manos que se van apoyando, ¿no? Es acerca, va a tocar las manos. Go. Bueno, ¿qué os ha parecido? Este es un caso clásico en el que intentas contactar con la entidad del otro lado que no te responde. Simplemente se hace más presente. La puerta la abre el fantasma, no la abre la persona dueña de la casa. Atentos a este vídeo que para nosotros es uno de los más espectaculares. Estamos en México. Ha habido un accidente de un camión y justo en ese momento hay un coche que está pasando por allí y bueno, pues tiene esa curiosidad de grabarlo todo con su videocámara a medida que va circulando por la carretera. Es importante indicaros que no vais a ver nada la primera vez porque no se ve. Sin embargo, cuando luego veáis con cámara lenta lo que filmó la cámara, preparaos porque este es de los que hace plantearse ciertas cosas. Observad en cámara lenta lo que ocurre en la parte superior del vehículo. donde está el señor con el jersey rosa. Salen dos cosas volando del avión, del autobús. ¿Los veis? Muy frecuente que en accidentes mortales, como en este caso, si se vean extrañas presencias que están alrededor del siniestro, incluso al lado de la persona que ha fallecido, es decir, él mismo asombrado de ver su propio cuerpo que en ese momento está sin vida. Eso ha sido captado también por algunas imágenes. En este caso hemos seleccionado este vídeo por lo espectacular de esas dos sombras que salen justo pues, segundos después de haberse producido este accidente mortal. El que lo graba no lo ve en ese momento, sino que es perceptible a la hora de visionarlo horas después. Yo creo que esto... Sí, pero la persona estaba viva, o sea, no tenía nada que ver. Eran las sombras que habían salido por encima del camión. Esto yo creo que mejor que lo veáis y luego lo comentamos. ¿Os parece? Es que sin llevar a esa vieja, me raro. Sí. A mí no me gusta llevarme con ella. No me gusta. Pero fíjate que desde siempre ha sido así. Ya viste que llegamos y luego los otros tiraron la jefa. Sí. Y se pasaron de lanza. Esto sería la aparición de La Llorona. La Llorona es uno de esos seres mitológicos que se da sobre todo por Centroamérica y Sudamérica, de una mujer que perdió a sus hijos y que su alma sigue vagando por las carreteras intentando encontrar a ese hijo perdido y dando sustos monumentales como este. Esto era falso. De hecho era una sábana con dos palos. Pero... es muy habitual hacer este tipo de vídeos y sobre todo de más apoyados en la mitología, gente que es más propensa a creer en cosas que conoce desde pequeño, como es el caso de La Llorona. Aquí en La Llorona no lo conocemos, pero aquí es como si habláramos, yo que sé, del Trasgo, de la Sana en Asturias. Pues para ellos La Llorona es un ser de esos recurrentes mitológicos y que en algún caso dice que se aparece. Similar, si ponemos un ejemplo en Galicia, a la Santa Compaña. Apariciones que ahí están. En este caso... es falso, por una razón, es decir, con independencia de que sepamos que eran un par de palos con una sábana, ¿quién está grabando en la carretera un vídeo y luego se está fijando en su lado derecho para luego pegar un grito de espanto? Está claro que estaban esperando ese acontecimiento para asustar a los que vieran luego este reportaje. Y esto que os vamos a enseñar, que os va a poner la piel de gallina, es un ejemplo perfecto de lo que se encuentra en internet cuando uno lo busca con mucho cuidado. Pero piel de gallina, ¿eh? Lo que estás viendo es una casa abandonada donde hace 5 años ocurrió un crimen. Nunca se descubrió quiénes son... La habéis visto, ¿no? La gallina. Hay que tener cuidado con estas cosas porque es muy difícil distinguir la realidad de la mentira. Y las hay que te engañan enseguida, no más verlas. Como Oscar, que se nos pusieron los pelos con esa gallina. Bueno, vamos a terminar. Vamos a terminar. Esto es infinito. Parece que no, pero ya habéis visto casi 30 vídeos. Y queremos terminar con un pequeño regalo, un poco de Carlos y mío. Hasta ahora hemos visto vídeos de supuestos fantasmas, algunos parece que reales, o por lo menos no hay explicación, otros sabe que perfectamente son falsos, son fraudes, pero no todo lo sobrenatural tiene que ver con lo fantasmal. decir, no siempre que se graba algún hecho anómalo por las cámaras fotográficas o por las cámaras de vídeo, tiene que ver con el mundo de los espectros, de la fantasmogénesis, de los muertos que de alguna forma quieren hacer algo, hacerse visibles todavía en este plano por algún tipo de promesa o de deseo incumplido. Todo esto siempre, casi siempre se asocia al mundo de los muertos, pero es verdad que a veces las cámaras captan cosas extrañas, captan algo que es imposible que se produzca, que bueno, lo podemos denominar milagro. Y dentro del mundo religioso, ese tipo de milagros sí que están ahí. Normalmente son personas que han tenido una experiencia subjetiva, para ellos real, y lo cuentan. Pero es muy raro que este tipo de acontecimientos puedan ser plasmados en una cámara, y en este caso en un vídeo, como ocurrió en Sicilia en el año 1997, con una virgen que no lloraba sangre ni lágrimas, como ocurre como en otras vírgenes de Italia, el caso de Vita Vecchia, sino que en este caso era una virgen de escayola que abría y cerraba los ojos, y este acontecimiento fue captado. Atentos, las imágenes son de la televisión pública italiana de Sicilia 1. En fin, a modo de conclusión, yo creo que esto es una muestra de la cantidad de cosas que se podían ver, pero entendemos que sirve como botón todo esto que acabamos de comentar, de ver, de presenciar. En algunos casos, como ya decía al principio, nos hemos estremecido, en otras cosas nos hemos divertido, pero siempre con esa puerta abierta a la sorpresa, a la esperanza, a lo insólito, y dándonos cuenta de que lo imposible siempre está ahí, a la vuelta de la esquina. Nunca pensemos, no caigamos en el error de pensar que aquello que vemos, que tocamos, incluso que fotografiamos, es la realidad. Hay otras percepciones de la realidad. Hay otros milagros cotidianos que están ocurriendo cada día en nuestra vida. Que seamos capaces de percibirlo o no, es, bueno, pues, muchas veces nuestro deseo, pero también muchas veces la ilusión que pongamos en las cosas. Cuanto más información tengamos, cuando menos cerrados estemos a este tipo de acontecimientos, yo creo que más apasionante va a ser todo aquello que vivamos, que leamos y que experimentemos, porque también es bueno estar en los lugares donde dice que ocurren este tipo de fenómenos anómalos. Es cierto que nos pueden dar susto, pero no olvidéis una premisa que para mí y para Carlos es fundamental. Aquello que nos asusta es porque muchas veces no lo entendemos, porque nos falta información, y es cierto que eso nos encoge el alma. Aquello que entendemos, aquello que nos gusta, aquello que nos ilusiona, a pesar de que forme parte de ese otro lado, de ese umbral invisible en el que prácticamente todo está rodeado, pero aquello que nos ilusiona es lo que nos da alas, lo que nos expande, lo que nos gusta aprender, porque en todo encontramos conocimiento. Yo creo que todo este tipo de cosas, si lo vemos desde esa otra perspectiva, nunca morbosa, nunca tétrica, yo creo que nos va a hacer por lo menos valorar un poco más aquello que vemos, aquello que tenemos. Claro que todo siempre depende del baremo que nosotros veamos y percibamos las cosas. La realidad es mucho más compleja, mucho más divertida, mucho más amena de lo que nos podemos imaginar. Así que esto yo creo que es una buena muestra. Pero nunca nos asustemos por algo que no lleguemos a comprender. Está ahí, evidentemente. Y por supuesto que tenemos toda una vida por delante. Y si en esta vida que tenemos por delante no lo llegamos a comprender, no os preocupéis. Luego, después de la muerte, intentaremos entenderlo. Porque claro que hay vida más allá de esta muerte. Y no porque lo diga yo, hay miles de experiencias, de personas que han dejado su testimonio, religiones enteras con millones de creyentes que así lo atestiguan. Con independencia de eso, que lo creamos o no lo creamos, porque en el fondo todo forma parte de nuestro foro interno, sí que es bueno acercarnos, aunque sea de una forma tímida, a esa otra realidad, fantasmagórica si queréis, porque esta vez lo hemos centrado en los fantasmas, pero los fantasmas en general no dan miedo, lo que dan miedo es muchas veces la incomprensión que tenemos de este tipo de fenómenos. Me dice hace ya 300 años un reverendo escocés que se llamaba Kirk de Aberfoyle, escribió un libro que se llama De la comunidad secreta de los elfos, hadas y faunos. Él decía que los seres humanos no éramos capaces de entender lo que nos rodeaba, porque nos faltaba un elemento o tercera visión que nos impidiera entender aquello que los límites de nuestros sentidos no perciben, pero que sin embargo sí notamos. Actualmente ya disponemos de elementos que nos permitan curarnos del principal problema que tenemos, que es conocer las cosas. Eso se conoce o se cura con la curiosidad. Contra la curiosidad no hay cura. Pero sin embargo tiene una ventaja, es que tenemos ya medios y elementos para poder ir entendiendo muchísimo mejor que como entendían nuestros antepasados el mundo que nos rodea. Es verdad que no hay respuestas para algo como esto, pero a lo mejor es que no hace falta que las haya. A lo mejor lo que hace falta simplemente es que lo observemos una y otra vez, hasta que nosotros mismos tengamos una respuesta lógica o al menos algo que nos satisfaga. A veces no hace falta hacer nada más. Así que os animo a que no os preocupéis por estas cosas, son entretenidas e interesantes y que hagáis un pequeño esfuerzo para entenderlas, porque hay para aburrir muchísimas y muchísimas, y por lo menos te permite pasar un rato entretenido. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien vivo quiere hacer una pregunta? Me ha gustado la charla, porque el que nos gusta el misterio, este es uno de los temas principales. Y el hablar sobre ello, lo primero que hace es quitarte miedo y misterio. Entonces, y verlo más cercano. Entonces, basándonos ya en lo que hemos visto, hay una cuestión que parece que es que lo inmaterial es lo más real, o sea, lo más verdadero dentro de los vídeos que hemos visto. Entonces, por ejemplo, el del camión me ha impactado ver que una cosa tan física se dé como verdadero, ¿no? Y mientras que todo lo que es espectro, que ha sido lo que más me ha puesto los pelos de punta, lo que no se ve es lo que más miedo da y parece lo más real. Y sobre eso, comentarle a Carlos lo del avión, este el vuelo 500, un programa especial que hiciste, el 401, el de cuando ahí se hablaba de apariciones totalmente físicas y no y reales, ¿no? Y le diste tú muchísima credibilidad. Es así. Es que la credibilidad del vuelo 401 es absoluta. O sea, tanto lo que ha contado Frank Contreras, que hizo una investigación completísima sobre. O sea, yo el vuelo 401 lo conocí por un tema profesional. Yo estaba en Florida, sabéis que paso allí una parte del año. Y de casualidad, uno de mis socios, que es abogado, llevó el pleito de una americana, de una antigua azafata americana, aquí en Torrejón de Ardoz, en Madrid. El caso es que, de casualidad, me dijo. Pero ahora fíjate cómo surgen las cosas. No, pues era una azafata que hace años tuvo un accidente. ¿Y un accidente dónde? Dice, en los Everglades, al lado de Miami. Digo, joder, el 401. Solo hay una. Entonces, yo quise conocerla por eso, y entonces como estaba allí le propuse a Juan Antonio Cebrián hacer el programa en directo desde su casa. Mercy Ruiz no es que ofrezca para mí duda alguna, es que es absolutamente creíble. Pero lo interesante, y estoy aquí está Fran para confirmarlo, lo interesante es que Mercy Ruiz es la única persona que no fue entrevistada por Filler en el libro sobre el vuelo 401. Y sin embargo, todas las pruebas eran suyas. Las fotografías que existen del vuelo 401, todas están hechas con una cámara suya. Todas esas fotografías salieron de una maleta suya, que es la única maleta de los pasajeros que se recuperó del vuelo, la única. Y incluso las chicas que aparecen señaladas con los cuernecitos o haciendo que las estrangula, que murieron todas, eran compañeras suyas del vuelo 401. El vuelo 401 es probablemente el caso de fantasmas más estudiado del mundo, porque las piezas, que por cierto no eran piezas del avión, eran piezas de... que eso a veces se confunde, la gente dice, pero ¿cómo colocaron piezas del vuelo? No, eran piezas del equipamiento, por ejemplo, de la comida, los carros, era material interno del avión, dejaron de aparecer en el momento que los objetos se quitaron. Es casi con seguridad el caso de fantasmas más estudiado del mundo, porque estaba relacionado con un accidente aéreo que además hizo corregir todos los procedimientos de vuelo norteamericanos, porque como bien sabéis, los que visteis el programa, y bueno, los que hayáis leído el libro de Frank, lo que ocurrió es que cuando Bob Ripo, el piloto, se agacha para hablar con el técnico que está, bueno, perdón, con Bob Loft, el piloto, se agacha para hablar con el técnico que está en el entramado del sotanito, donde está el aparato que detecta que sí que ha bajado el tren de aterrizaje, pero no ha encendido la luz, apagó el sistema de localización de aproximación a tierra. Eso hizo que toda la aviación americana cambiara los modelos y las formas de trabajar. Obviamente, Nunca se ha reconocido como tal que eso ocurrió, pero es bien conocido que Star Airlines hizo una investigación interna que le movió a cambiar todos sus procedimientos de cambio de material cuando supieron que eso ocurría. Las apariciones de Mercy Ruiz, las relacionadas con ella, porque continuó, no solamente las que aparecieron en los aviones, sino que ella parecía estar siempre en una especie de permanente contacto, ella nunca lo vio. Es decir, Mercy Ruiz no vio ningún fantasma. Vieron al fantasma junto a ella, que es distinto. Y el resto de las apariciones fantasmales que se vieron eran completamente corpóreas, no se parecían en nada a esto. Te veían como los vemos a cualquiera de nosotros. Entonces, lo sorprendente es que, claro, la cosa empieza a disparar cuando uno de los oficiales, al hacer el conteo a las azafatas, y le indican que hay un oficial en el vuelo que va con el uniforme de Star Airlines, pero que no está en la lista de pasajeros, al acercarse a verlo, conoce al piloto y sabe que es Bob Love, que sabe que se ha matado meses atrás en el accidente de los Everglades. ¿Crees, no crees? Lo que tú quieras. A mí el vuelo 401 me parece un caso impresionante. Impresionante, clarísimo, comentadísimo. Te aconsejo el libro de Fran, porque además lo trata muy bien y lo coge muy bien. Y es un libro que simplemente abre una nueva vía sobre la investigación famosísima de Filler, que dio como lugar un libro, que prácticamente daba un caso como cerrado, cuando en realidad la persona más importante de ese vuelo nunca la había entrevistado a nadie. Entonces, todos los casos de fantasmogénesis son de este tipo. Es decir, ¿crees, no crees? Bueno, lo que tú quieras. El problema es que el caso del vuelo 401 y lo que ocurrió después, hay centenares de testigos de una manera u otra implicados. Porque no solamente son las personas que lo vieron, sino los que iban en el vuelo, lo que sucedió, en qué casos ocurrió, si de verdad, en este caso, por ejemplo, otras apariciones fantasmales ayudaron a que no se produjeran accidentes. El avión que aterriza en México, que se le había encendido un motor, es decir, es uno de los primeros donde está claro que las apariciones están ayudando, no perjudicando. Hombre, lo que pasa es que cuando el grado de, no histerismo, pero el grado de preocupación se fue elevando, es cuando la compañía aérea decidió intervenir, y donde curiosamente, al igual que ocurre en la montaña Waldo, otro caso de Florida, bastante curioso, en el momento que se hizo un determinado acto, todo aquello desapareció para siempre, y nunca volvió a saberse más. A mí me sigue pareciendo uno de los casos más extraordinarios del mundo, y Mercy Ruiz, tenéis que conocerla, es una tía increíble, majísima. Hola, buenas noches. Agradecerte por la charla de esta noche, y aunque las imágenes las podemos ver, pues muy importante la explicación que conlleva las imágenes que se están mostrando. Y quisiera hacerte algunas preguntas. Creo haber entendido que para ver un fantasma necesitamos, o sea, que no podemos verlo, sino se ve a través de una cámara. Mi pregunta es ¿por qué? Y la segunda pregunta es, aparentemente hay algunas personas que tienen la capacidad o el poder, o llamémoslo como queramos, de verlo. Entonces, ¿qué poder o qué diferencia o qué tienen esas personas de especial o de diferente de las normales que pueden hacerlo? O sea, ¿qué capacidad y por qué una cámara sí puede visualizar aquello que un normal, digamos una persona normal, no puede hacerlo, y aquellos que pueden hacerlo, ¿por qué lo hacen? Contesto solo a la parte final, luego si quieres. Lo segundo es muy fácil, es un tema de tecnología. Yo con una visión infrarroja puedo ver cosas que tú no ves. Yo si me coloco un intensificador de imagen puedo ver de noche y tú no. Es decir, yo puedo utilizar elementos mecánicos que me permitan hacer cosas que no veo en la realidad con mis sentidos. De la misma forma que hay aparatos ahora para mejorar el olfato, para mejorar el tacto, mejorar la vista. No tiene mayor truco. Simplemente las máquinas nos permiten hacer cosas que nuestros sentidos no permiten. Yo personalmente, no sé la opinión de Jesús, yo no creo que haya personas... Sí creo, después sobre todo de haber conocido a Mercy, que hay personas más capaces de ver, o que tienen la capacidad de ver estas cosas más que otros, pero en líneas generales creo que no. O sea, que el ver un fantasma no es algo casual. Y sobre todo es una interpretación subjetiva. Es que tú decides que eso es un fantasma. Es decir, eso es una decisión personal. ¿He visto un fantasma? Bueno, o no. Sin embargo, en lo de las máquinas, donde tú decides es si eso no es un fantasma. No es exactamente lo mismo. En lo primero es plenamente subjetivo. Lo segundo lo es, pero es sobre una interpretación. Pueden entrar otras personas más a valorar la misma prueba. Por ejemplo, esta. En tanto que si esto lo he visto, pero no lo he grabado, solo lo puedo opinar yo. Esa es la diferencia que hay. Yo no creo que haya más gente en general capacitada. Creo que hay gente que puede verlo o no verlo, pero que cuando lo graba te permite discutir si eso es cierto o no. Y eso es un campo nuevo que se ha abierto gracias a la tecnología. Yo creo que en el fondo hay personas que están más sensibilizadas que otras para percibir, vamos a llamarlo, lo intangible. Eso es un hecho real, no solo para ver fantasmas, sino incluso pues para ver otro tipo de fenómenos que están ocurriendo a nuestro alrededor y que forma parte del mundo invisible. La fauna que hay en el mundo astral puede ser infinita, ¿no? Si hacemos caso, por ejemplo, de las teorías espiritistas, pues está claro que estamos rodeados por multitud de personas. Cada uno de nosotros tendríamos a nuestros guías, a nuestros ángeles de la guarda, es decir, a multitud de personas, cada uno de nosotros, que estarían de alguna forma con nosotros de manera permanente. Y no los vemos, pero sin embargo sí hay personas que tienen la capacidad de poder ver lo que otros no ven. ¿Qué quiere decir? ¿Que son personas mejores que nosotros? No, sencillamente que su antena de percepción está mucho más afinada para que perciban aquello que otros por inercia o sencillamente por una cuestión genética no llegamos a percibir. Lo bueno es que las cámaras que están fuera de ese comportamiento subjetivo sí son capaces de ver determinados aspectos. Ya digo que nuestro ojo limitado, igual que nuestro oído, es decir, solo podemos percibir unos determinados hercios, igual que nuestro ojo solo puede percibir un espectro de color, es decir, lo que es el famoso arco iris, pues se nos impide, se está vedado para ver otro tipo de entidades que están más allá de la percepción real. Que se puede hacer ver ese tipo de cosas, evidentemente, y hay técnicas, pero de forma natural yo creo que hay personas que sí tienen esa capacidad, igual que ocurre dentro del mundo del curanderismo, es decir, personas que tienen ese don con el que han nacido y que son más capaces no solo de percibir una determinada anomalía en una persona, sino también de curarla. Todos entiendo que tenemos esa capacidad en potencia, lo que pasa es que unos lo tienen más desarrollados que otros. La ventaja que hoy por hoy sí podemos captar este tipo de energías, vamos a llamarlas energías porque no todas tienen que ser fantasmas, pero sí hay energías que quedan impregnadas en las cámaras fotográficas, en las cámaras de vídeo. Y eso es lo que ha abierto todo un campo fascinante a este tipo de investigaciones y eso es lo que hace que ahora, además de especular y de que haya muchas teorías sobre este tipo de aspectos, tengamos el soporte visual para poder analizar este tipo de imágenes. En contrapartida, gracias a ese soporte visual también hay gente que hace sus fakes, hace sus fraudes e intenta siempre engañar al prójimo. Pero eso son las leyendas urbanas. Lo bueno es tener el olfato, o en este caso la vista, para determinar qué aspectos o qué casos que nos llegan a cada uno de nosotros son reales y no son reales. Yo creo que eso ya hay que apelar un poco a ese instinto, a ese sexto sentido que yo creo que todos tenemos. Al final, yo creo que sabemos perfectamente cuando alguien nos está contando un caso si es verídico o no es verídico. En el fondo yo creo que todos tenemos esa capacidad, pero unos, por alguna razón, que yo entiendo que es genética, lo tienen mucho más acentuado. Bueno, pues con esto damos por finalizado el acto y quiero felicitar a los dos ponentes. Hoy hemos tenido una... Bueno, yo quería simplemente comentar que hoy hemos tenido un programa de La Rosa de los Vientos visual. Se borró tres veces de la lista porque tenía más... Ella quería volver a... El vuelo era a Miami, Nueva York y de vuelta. Ella quería volver. Entonces, como tenía horas que había sobrepasado, la quitaron tres veces. Y una y otra vez aparecía en el vuelo, pero daba igual, no se iba a matar en él. Sí, en la fotografía, para los que no la hayáis visto, en la fotografía se con su cámara porque las azafatas de Eastern Airlines se iban a cambiar de destinos por antigüedad y decidieron hacerse en el aeropuerto de Nueva York una última foto. Como la única cámara que había era la de Mercy, hicieron la foto con su cámara y la guardaron en su maleta, que como he dicho es la única maleta que se recuperó. En la foto, Mercy y otra chica le hacen una broma a varias de sus compañeras que están colocadas, le ponen cuernecitos o las estrangulan. Todas las que estaban con cuernecitos estranguladas estaban muertas. Sin embargo, las que no, sobrevivieron. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y nuestro próximo archivo es el que va a llevarle por un relato de intriga y de misterio que se llama Entre el mar y la arena. Llega la hora del terror en Voces del Misterio. unos relatos que les aterrorizarán y seguirán pensando en ellos durante mucho tiempo. Adéntrese en el terror de la mano de Carlos San José. Entre el mar de arena, por Juan de Dios Garduño. El hombre, el caballo negro y la mula torda caminaban abrigados por la penumbra que precede al alba. Atrás, en el desierto, solo quedaba la vereda zigzagueante de las huellas que iban dejando, unas huellas casi imperceptibles que el viento nocturno pronto se encargaría de borrar. Agarró el odre, lo levantó y ni una gota cayó en sus quemados labios. Intentó tragar saliva, pero lo único que consiguió fue que le doliese la garganta. Tenía tanta hambre que el estómago le pellizcaba. Volvió a echarse sobre el caballo y se quedó dormido sin saber en qué momento había dejado de reconocer el camino para perderse. Cuando despertó, el sol había despuntado y el desierto se había convertido en una enorme fragua. El caballo permanecía quieto y la mula yacía echada sobre la arena muchos metros atrás, cabeceando. Pensó entonces en deshacer el camino y volarle la cabeza al animal para que no sufriese. Sin embargo, en lugar de eso, azuzó el caballo con un rápido movimiento de riendas, se sacudió la arena del sobretodo y fijó la vista en el horizonte anhelando poder ver, por fin, algún sauce, un aliso o un cerezo que le indicase que estaba cerca de algún lugar habitado. Putos Farragher, masculló. Los hermanos Farragher lo habían obligado a abandonar Jacksonville en la oscuridad de la noche. Todo por haber cortejado a Lisbeth, la pequeña de los Farragher. Recibió el chivatazo de que irían a por él al amanecer para meterle unos buenos gramos de plomo en el cuerpo. En ningún momento pensó en hacerles frente, ya que era muy probable que fueran acompañados. Al fin y al cabo, solo se trataba de un par de cobardes con mucho dinero. Le jodió tener que irse, aunque desde luego, si algo tenía claro, es que apreciaba más su vida que meterse entre las piernas de una cualquiera. Cuando el caballo hincó las rodillas, supo rápidamente que sus botas tendrían que hollar el desierto. Se caló el sombrero, descabalgó y aflojó las cinchas dejando caer la vieja montura a un lado. Casi llegada la noche, con el azul desvaído del cielo poblándose de estrellas, divisó un cruce de caminos. Tenues rodales se perdían hacia el sur, hacia el norte, el este y el oeste. Aguzó el oído, intentando escuchar más allá de los resuellos del caballo. No oyó nada. «Tú eliges», le dijo al jamelgo que ni se inmutó. «Está bien, pues hacia el norte». Fatigado y con náuseas anduvo durante varios kilómetros. Cada paso se había convertido en un reto. Bajaron una montaña y caminaron a través de colinas bajas y ondulantes hasta que aparecieron en una nueva llanura. El caballo volvió a clavar las rodillas en la arena. Él las hincó también cabizbajo. De pronto, levantó la vista. Allí, a lo lejos, divisó el pueblo. El pueblo estaba construido de adobe y cañizo para soportar mejor las ventosas noches como aquella. Las campanas de la iglesia emitían un apagado y monótono tañido. En la calle principal había un borracho cantando. Llevaba una botella de whisky fuertemente aferrada en su mano izquierda. Apoyó la espalda contra la pared desconchada de la cantina y se quedó quieto. Poco tiempo después, ya estaba roncando. El extranjero continuó andando. Había varias hogueras repartidas por la plaza entre carros y carretas. El olor a humo le produjo náuseas y se inclinó con las manos apoyadas en las rodillas. Fue en vano. Ya no tenía en el estómago nada que vomitar. —¡Señor, señor! ¡Una moneda y le abrevo el caballo! Se incorporó como pudo y vio a una niña harapienta con la cara llena de hollín y el pelo rubio revuelto y apelmazado. En sus labios se dibujó una cándida sonrisa, una sonrisa verdaderamente hermosa entre tanta mierda. La seguía un galgo sarnoso, más consumido por las pulgas que por el hambre. —Búscame luego —le dijo a la pequeña lanzándole una moneda y soltando las bridas. La mucosa miró el dinero y abrió la boca sorprendida. Dijo un rápido «¡Gracias, señor!» y se alejó con el famélico caballo dando traspiés. La cantina gozaba de una tenue iluminación debido a los reflectores de estaño que pendían de las paredes. Mesas vacías, sillas desparramadas por el piso de madera, putas lascivas pavoneándose por entre el gentío al son de un desafinado violín y borrachines tirados por el suelo o jugando a las cartas y apostando. Todos lo recibieron con un repentino silencio y con miradas que poco tenían de esquivas. Él entró hosco, sacudiéndose el polvo y dirigiéndose hacia la barra. No podía con el cansancio, pero, aun así, intentó parecer entero. Poco a poco, la chusma volvió a su algarabía, aunque seguía sintiendo sus miradas clavadas en el cogote. «Ponme algo de lo que tengas para comer, cantinero, y una buena jarra de agua», pidió apoyando los codos en la barra recubierta de zinc y mirando desafiante a ambos lados. El dolor le hacía doblarse en dos sobre la barra. Con el rabillo del ojo vislumbró que alguien se levantaba de una de las mesas de tapete verde que quedaban a su izquierda y enfilaba hacia él. Cuando vio la otrora brillante estrella de sheriff, dejó de acariciar la culata de su colt. Ya sabía lo que iba a decirle, que no le gustaban los forasteros, que a qué había venido al pueblo y que esperaba que pronto se marchase. «Bob», dijo el cantinero cuando llegó hasta la barra justo a su lado, «cuando el forastero termine con lo que te ha pedido, ponle un whisky. Invito yo». Bob asintió y se retiró por una puerta estrecha cubierta por una cortina de tiras que había junto a unas estanterías plagadas de botellas. «Gracias», dijo el forastero al sheriff mirándolo con suspicacia. Intentó disimular el dolor, pero su rostro se contrajo presa de un retortijón. «De nada, caballero. En este pueblo nos gusta tratar bien a nuestros visitantes. Por cierto, tiene muy mala cara. Dígame, ¿viene para quedarse mucho tiempo? Bueno, no es de mi incumbencia. No me vaya a entender mal. En este pueblo nos gusta tratar bien a los que vienen de fuera. Aunque creo que eso ya se lo he dicho. En fin, no le molesto más». El sheriff se retiró montado en sus botas de puntera de borpeguí. Una puta de alegre indumentaria se acercó hasta él, le puso sus generosos pechos sobre el codo y, para su sorpresa, le tomó del brazo para que se levantara. «Te llevaré a una mesa, hombre, Tom». Fue lo último que escuchó antes de caer de bruces sobre el piso. Durante unos segundos cesaron todos los sonidos de la sala. El mundo daba vueltas a su alrededor. Sentía la sangre tibia correr por su frente hasta colarse entre las grietas de las tablillas del suelo, cimentando aquel andrajoso lugar. Gimió ante la oscuridad que anegaba sus ojos. Las convulsiones le hicieron ponerse de costado. Poco a poco comenzó a oír voces en la distancia. «Este no nos va a durar nada». «Joder, es que solo llegan moribundos». «No quiero volver al frío». «Pues es lo que parece. No creo que el forastero aguante mucho más». Cuando el forastero volvió en sí, aún tenía varias caras mirándole desde arriba. Eran translúcidas, tristes, alargadas casi hasta lo deforme. Se levantó tambaleándose, sin fuerza, y se dirigió hacia afuera haciendo eses. Sentía la necesidad imperiosa de abandonar aquel pueblo. Las fogatas lo recibieron junto a un viento embravecido que le voló el sombrero. Buscó durante un rato el caballo. Al final, lo encontró bajo un establo muerto. La niña, acuclillada, lo observaba con curiosidad tocándolo con un palito. El galgo le lamía los cascos. ¿No te pagué para que lo abrevaras? Se apoyó en un madero resquebrajado. Sentía que podía volver a desmayarse en cualquier momento y dudaba que pudiera levantarse de nuevo. «Y lo hice, señor», contestó ella con una sonrisa. Se dio la vuelta, consternado. Los pueblerinos salían de sus casas, de la cantina o de la iglesia. Todos, igual de pálidos, parecían mirarle con desaprobación. Algunos comenzaron a correr y abrazarse entre ellos. Mujeres y niños lloraban desconsoladamente. «Le queda poco. Preparaos». «Los indios suelen ser más fuertes. Aguantan más». «Otra vez a hibernar. ¡Qué maldición!». «¿Pero qué? ¿Qué?». Dejó la frase a medias. Todo comenzaba a darle vueltas de nuevo. Las rodillas le temblaban. Huyó del pueblo cruzando la calle principal. Un coro de plañideras lo acompañó hasta la linde. Varios niños le cruzaron por delante y se burlaron, y él les disparó con su revólver. Tras varios tropezones cayó sobre la fresca arena del desierto. Creyó escuchar a lo lejos el violín de la cantina y pensó que enloquecía. La niña lo había seguido de cerca. Vio sus zapatos astrosos a la altura de su cara. Miró hacia arriba y observó incrédulo cómo la piel de la pequeña iba poco a poco desgranándose y la arena que se desprendía de sus mejillas, de su barbilla e incluso de sus ojos revoloteaba caprichosamente en el aire hasta fundirse con el desierto. Pero aún así, la niña no perdió su sonrisa. No me importa irme al frío. Otros forasteros vendrán. A lo lejos, los muros de adobe se resquebrajaban. Las campanas de la iglesia chocaron estruendosamente al caer. Tejados y ménsulas de madera se pudrían antes de tocar el suelo. Algunos de los que habían seguido al forastero a la linde del pueblo comenzaron a descomponerse también, alargando sus brazos como ramas secas hacia el firmamento, implorando perdón. ¡Hasta pronto, señor! El forastero cerró los ojos. Después sintió frío, mucho frío. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.